Yeah, this is very true. Oh, I better check the tires on it. Final horn or something like that, dude. になると予想される今年8月は猛暑となった3年前の平成22年。 Estamos en zona declarada de desastre natural. Los daños son irreversibles. El tornado arrasó con absolutamente todo. Los testimonios son desgarradores. Nuevamente, la furia de la naturaleza no perdona. No se vaya, lo mantendremos informado sobre las consecuencias de este desastre natural. Condition after a severe beating. And, or let's just say that's what I'm doing. Every single night I'm staring in her window. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desastre Natural. Hola, Mauricio Pladeriore. ¿Qué tal? Hola. Tanto tiempo. ¿De qué vamos a hablar solo? Y contame, contale a la gente. Hoy, contale, querido, contate. Querido, radio escuchas, ¿no? Oyente. Lo que sea, oyente. Oyente. Psicobolche. Sí. Vamos a hablar de los mandatos sociales. Hay tela para cortar. Mandatos acá. Sociales. A ver, Mauricio, por ejemplo. Yo creo que hay como una especie de regla no escrita. Regla no escrita, sí. Que dice que las cosas que tenés que hacer a determinada edad. A los 10, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. O que primero tenés que hacer una y después tenés que hacer la otra. El orden de los factores aparentemente alteraría el producto. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenés que hacer? Primero tenés que estudiar. Sí. No podés trabajar. Después podés. No, pero eso es más adelante. Porque primero tenés que estudiar. Sí. Después, esto es en situaciones de una persona promedio. Hay excepciones, por supuesto. Primero tenés que estudiar. Sí. Después tenés que estudiar y trabajar. O si no querés estudiar, tenés que trabajar. Si no querés trabajar, tenés que estudiar. No hay mucho para jugar ahí. No te puedes mover. Una pared, un pasillo y al fondo. Claro, son como tres conjuntos que se tocan en cierto punto. Sí, como unas bolas que van, se van chocando. Pero no sí. Se puede hacer más que eso. O trabajás o estudiás, o trabajás y estudiás. Claro. Si trabajás y estudiás, sos como un genio. Mal. Sos el candidato la persona mejor vista del mundo. De toda la vida. Y si aparte le vas sumando ciertas cosas. Y como si te va viendo. Si ganás un buen sueldo. Tenés que ganar un buen sueldo. Tenés que estudiar algo que sirva. Porque si estás estudiando, qué sé yo. Periodismo. También, sí. Hay ciertos. No importa lo que estés estudiando. Estamos hablando de mandato. Sí, bueno, no me quiere ir por la rama. Hay otro mandato que es, hablando de estudiar, cuando la frustración de tus padres. Sí. Quieren que. O que vos seas igual que ellos. Ah, sí, sí. ¿Entendés? Sí, entonces, sí, sí, por ejemplo, tu papá tiene una fábrica de zapatos. Y quiere que. Ah, no. Acá alguien tiene que seguir la tradición familiar. Entonces, hay. Ponerle que es un hijo único, bueno, va a tener que hacerlo. Cagó. Va a odiar todo profundamente. Y sí, no es para menos. O si son hermanos, al menos uno lo va a ocupar. Yo creo que en ese caso. Ese vendería. Es un mandato. Vendería mandato familiar, la fábrica de zapatos. ¿No? Yo la pero tenés que esperar a que se muera. No importa, no, hay que la ponemos en sucesión después. Bien de familia. Ese es un mandato más familiar que social, ¿no? Pero sí. Después, por ejemplo, ¿no? Estar de novio. Sí. Estar de novio. ¡Ah, no tenés novio! No tengo. Es que la gente, claro, la gente. ¿Tenés novio? ¡Ah, cómo te casas! Eso. Parezco una idiota haciendo stand-up, pero es más o menos así. En cualquier momento Sol se va con Marina. Anotame stand-up para el próximo programa que tengo un desglose. Creo que está en nuestro blog de notas, sí, de temas a tratar. Extenso, extenso. Sí. Y si no está, va a aparecer. Después, claro, cuando tenés novio, no tenés novio. ¿Estás de novio cuando te casás? Te casás cuando tenés hijos. Cuando tenés hijos, sí. Llegás a tener hijos antes de tener novio. No, antes de casarte, cagás. Se rompe la estructura. Ya está, se ya cae está. Todo. Te empiezan a mirar mal. Ya te empieza un flagelo social. Insoportable. Es como el caretismo social de que, no sé, por ejemplo, vos quedaste embarazada a los 16 años. Sí. Y de repente te caen con todo. Te miran ¿qué hizo? Mal. Yo siempre dije que sería una cualquiera. Te miran mal. La tota y la porota. Chicos, googleen los que no saben. Estás dejando afuera un importante sector de la... No. Cada vez que uno dice algo que no concuerda con los chicos que pudieron haber nacido en los 90 o la década cero ya, que tienen 16, discúlpame. Oh, por Dios. Sí, curtite, negro. Hay que curtir. Nunca vamos a revelar en ningún podcast, quizás en el último, vamos a revelar nuestra verdadera... Wikidicks. Nuestra verdadera edad. La Wikipedia, las curiosidades. Bueno. Contame otro mandato social, a ver, otra cosa que la gente te... Estaba por decir algo y me olvidé. Bueno, anótalo. Ahora vamos a hacer un asterisco, una llamada al pie. Acá adentro. Una llamada al pie para que después él nos cuente. Contame, a ver, ahora otro mandato social, cosas que la gente te obligue a hacer, que estés obligado y que te sientas... Trabajar a como de lugar. Sí. O sea... El trabajo dignifica. El trabajo dignifica. Dicen por ahí. Para mí está mal. ¿Por qué? Desarrollo. Porque, punto uno, porque tema una dos. Persona tiene que usar su tiempo y su vida. Claro. Y el trabajo sí. La consume. Esto ya lo dijeron otra gente que valida, porque si lo digo yo está mal siempre. Es un tema de psicólogos. Esto ya, no, está de mucha gente. O sea, el trabajo, uno trabaja para tener plata. Claro. Generalmente, el que tiene suerte trabaja de lo que le gusta y lo disfruta. Pocos, poquísimos. Bueno, pero cuando vos, o sea, el trabajo, tu vida es tiempo. Entonces vos trabajás y perdés tiempo. Claro, sí. ¿Entendés? Escucha tu tesis. ¿Y cómo recuperas? ¿Cómo recuperas ese tiempo? ¿Qué me lo devuelve? ¿Pero vale o no vale? ¿Entendés? No. Entonces se te va la vida. Devolver no se devuelve. Se te va la vida trabajando. ¿Pero qué pasa? Está bien visto. Y si sos un sacrificado, el dolor y el sufrimiento eso es está cierto. Mejor visto todavía. La gente si pondera. Vos, si vos pondera te tenés eso. Que ir, si vos trabajás en Vicente López. Sí. Y te vas todos los días, desde... Bursaco sí. Hasta Vicente López sí. A trabajar 8 horas y volvés a tu casa y dormís y una hora y media y te despertás, claro. Sí. Y te despertás y más si decís no me levanto a las 3:30 y me salgo porque tengo que llegar a las 5:30. ¡Ay, no, ese chico cómo trabaja! ¡No! ¡Ay, ese chico! ¡No, es muy trabajador! Capaz el trabajo es una porquería, pero... Sí, no importa. Una fábrica trabaja, poniendo sí. Un tornillo, no importa. Es tu sacrificio, ¿entendés? Entonces la gente ve tu sacrificio. Dice, ¡ay, no, qué sacrificio que hace este chico! ¡No, es muy trabajador! ¡Ay, no, pero mucho trabajo! ¡Ay, no! Qué... Entonces, vos sos un héroe social. Claro. Tu vida es una mierda. No tenés vida porque estás trabajando y pero estás para matando, el resto... pero como está bien visto el dolor y el sacrificio y el trabajo, que sí. En realidad bien visto porque te da plata, uh-huh. Sos un héroe. ¿Entendés? Sí, entiendo perfectamente. Entonces, y la convalido. Muchas gracias. Firma, acá te traje los papeles. Gracias. A ver, está bien cuando uno quiere conseguir algo, hacer sus sacrificios, hacer sus cosas, qué sé yo, pero tener presente que el precio de eso es que tu vida se te está escapando. Porque sí. Después cumplís 30 y de siquiera. Repente sos viejo, ¿entendés? Ni o, siquiera, ya ni siquiera o de repente decís, mierda, estoy envejeciendo, ya me estoy enfermando de cosas que antes no me enfermaba. Estoy terrible. ¿Entendés? Ya empiezan los que te dicen señor en lugar de nene o pibe, sí, ¿viste? Mal, que se confunden. El otro día me preguntaron a qué colegio iba. Bueno, no importa. ¿A vos se te ocurre otro mandato social? Yo me pongo a teorizar y se me va de las manos la vida. No, yo creo que sí. O sea, es parte de lo que vos decís. Hay como una regla no escrita de gente que te dice lo que tenés que hacer, cómo tenés que vestirte, qué tenés que escuchar. Está como de consumo. Sí, pero está como todo muy muy cuadrado, muy encasillado, y algo que se sale un poquito de eso ya es como extraño. Es una condena atroz. Claro, por ejemplo, no sé, ponele que vos sos, escuchás, todo el mundo escucha reggaetón. Sí. Y vos escuchás Astor Piazzolla, por sí. Ejemplo, que los chicos lo googlen, ¿no? Los menores de edad, que busquen quién es Astor Piazzolla. Y de repente como que sos medio outsider, ¿viste? Como uh-huh. Que estás afuera de todo. ¿Viste? O todo el mundo le gusta salir a bailar y a vos en lugar de salir a bailar te gusta, qué sé yo, quedarte en tu casa jugando al Jenga. Ay, este chico no sale a los fines de semana. Oh. Ah, sale mucho. Sale mucho. Ay, ¿todavía está dormido? Seguro que consumió algo. No, está dormido porque trabaja. Ah, está bien. Está dormido porque es un sacrificado total. Oh, está bien, déjalo dormir, pobrecito. ¿Cocinaste algo? Lo peor es que capaz está todo mal, porque el chabón capaz está reventado. Capaz claro, se tiene que... capaz que no es que fue a trabajar, capaz se fue de gira. Sí, o se fue a trabajar, pero tiene que drogarse porque no aguanta levantarse, sí, dormir 2 horas. Al Prozac. dormir 2 horas, mezclar pastilla con alcohol para estar bien arriba, uh-huh. y de repente, no sé, la gente lo ve como que está genial eso. Uh-huh. Otro mandato social es ser fiel, o la monogamia, eso es, o la, esas cosas, ¿no? Se me vino ahora. No, está bien, es un tema ¡a la cabeza! ¡El 8! Un cali abrazo a Riverito, que nos escucha siempre. Sí, siempre presente en nuestros corazones. Eso es cierto, y también es cierto que cuando aparece, por ejemplo, una pareja es swinger, mandato de por sociedad cristiana, ponele. Sí, es cierto, porque en otras partes del mundo la bigamia está bien vista, o sea, está todo bien. Monogamia, bigamia. Y cuando aparece, por ejemplo, una pareja swinger o algo y lo cuentan con naturalidad. Lo cuentan con naturalidad, o sea, está todo bien. Los que hacen desnudismo también. Claro, un cálido abrazo a Hanglin, que también nos escucha siempre. Sí, es el prócer de todas esas cosas. O las parejas del mismo sexo, o la gente que cambia de sexo, o la gente que se viste de una forma u otra. Es como que es todo parte de lo mismo, ¿no? Y en realidad es todo parte de esta sociedad. Eso ya es mandato social, pero viene de... Bueno, en realidad la mayoría de las cosas son de lo moral. Sí. ¿Entendés? Del juzgamiento moral. O sea... Pero sigue siendo algo que se sale un... ¡Ay, tenés que ser fiel! ¿Y qué pasa si vos con otra persona ya pautaste que van a tener una relación de esta forma? ¿O que una infidelidad capaz, a no ser que ya llegue un momento que te moleste y decís, bueno... Está bien, listo. Pero sigue siendo lo mismo, porque son ante los ojos del resto. Si vos, claro, con tu pareja está todo ser, bien... Es ser percibido. Sí. Entonces, ¿qué somos? ¿Somos como nos ven los demás? Ay, oh, basta. ¿Qué pasó? Ay, no puedo. Filosofía 2.0. Nos vamos de acá a charlar con Dolina. Cerremos esto porque se nos va de las manos y nos ponemos serios, negro. Bueno. No sé, yo creo que... es muy difícil detectar qué es mandato. Sí. Porque está tan instaurado que vos crees que es lo que tenés que hacer. Y no te preguntas vos mismo por qué lo tenés que hacer, ¿entendés? Claro, sí. Hay que cuestionarse todo el tiempo. Claro, no todo el mundo cuestiona. Y el que cuestiona es un trosco psicólogo revulsivo. Sí. Que se subleva, ¿entendés? Pero está bien, porque si a vos... Entonces, es muy difícil vivir en ese margen. Si a vos te hace bien, si vos estás bien con vos mismo, bueno, y no jodés al Jorge resto... Jorge Drexler, no se escucha, Jorge. Así que no le mandemos un... Bueno, está bien, mejor. Si vos estás bien con vos mismo y no jodés al resto... Claro, o sea, ahí está el equilibrio. Entonces, vos buscar el punto intermedio entre el mandato y lo que pretende el mundo de una... Claro, pero jodido. Y el deseo de una. Es una porquería, aparte de personalidades que... Te cuesta muchísimo, o sea, por ejemplo a mí. Contanos, Sol, micrófono abierto, para que nos cuentes tus querido problemas. Querido diario. Odio a todo el mundo. Basta, no. No, pero bueno, es un tip, chicos, tómenlo como tip. Los chicos que nacieron en los 90. Bueno, igual ahora tienen 20. Con las nuevas generaciones está un poco más laxo. Está todo un poco más relajado. Sí, ya es todo tan híbrido que se va distendiendo. Se va a morir la gente vieja. Valga la redundancia, ¿no? Sí. Ya como que se depura. Son cosas, sí, ahora son cosas de las nuevas generaciones, están como más abiertas a ciertas cosas que lo que estaban, ni siquiera la nuestra, que dentro de todo joven. No, aparte tienen, no sé si abiertas, pero tienen acceso a otras cosas. Sí, otro bagaje. Te llega otra información, lo que te interesa lo buscas más específicamente. Cuestionan más. No sé si cuestionan más. Sí, yo creo que eso, sí. Eso depende de las personas. Para mí siempre hubo gente que cuestionó la historia. Sí, pero ahora estamos en otra... Uno que agarró y dijo, bueno, esto no es así, no. Ah, rompo todo. Todos los la historia del arte es un movimiento y otro movimiento que surge para hacerle contra a ese movimiento. Y así sucesivamente. Pintó rayo virtual acá. ¿Entendés? Entonces, siempre hay alguien que cuestiona. El tema es cómo encausa. Y a qué lo lleva. O sea, si te lleva a una vida miserable. O si te lleva a decir, bueno, lo puedo manejar. Como la gente y yo, como nos vinculamos. Hay que ser uno mismo, es como yo soy lo que soy. Un cálido abrazo a Tineranza. A todas las tortas que cantan en el rock nacional. Esa. Ya vamos a hablar de todas ellas. Hacer un programa especial de tortas del rock nacional. Sin mal. La vamos a invitar. Lo vamos a prohibir para heterosexuales. Mentira. Bueno, basta. Terminamos con esto porque nos pusimos muy, muy serios. Y no es la idea, ¿no? Para nada. Jamás. No es la idea. Bueno, como siempre le decimos, pueden ahora aportar. Vamos a poner una cumbia. Nos vamos a despedir un poco. Nos despedimos con Leo Mattioli ahora. ¿Mattioli? ¿Vive? No, murió. No, Negra murió ya. Ah, descansa en paz, Leo, nos escuchas desde el cielo. Se fue de gira. ¿Vos decís que se puede sintonizar el podcast desde el cielo? ¿Qué? Se puede sintonizar el podcast. Y sin era de wifi, supongo. No sé, capaz tiene... En el cielo no hay personas, dijo Sol Frontini una vez. ¿Vos viste gente en el cielo alguna vez? No. Listo, pausa. Nos retiramos. Nos vamos. Nos retiramos. Despedí. Bueno, acuérdense que como siempre acá abajo, viste como dicen los youtubers, acá abajo estamos señalando con los deditos los dos y cara de pelotudos. Se pueden suscribir acá abajo, nada. Suscribirse no. Ay, suscribí, dale like, cliqué a compartir. Share. Bueno, porque capaz si comparten y todo eso, pues el día de mañana nos llevan a una de esas cumbres gigantes de los vloggers y los no sé cuántos. ¿Te imaginas, negra, nosotros ahí sin hacer una mierda? No, estar ahí, o sea. Sí, es lo que hacen todos. O sea. Vamos a salir a bailar la Macarena, por ejemplo. Lo sabemos todos. No, yo no la sé, la Macarena. No. ¿Cómo no? ¿No hablaste de la Macarena? La conozco, la canción, pero no sé los pasitos. No. Bueno, yo te explico ahora. Ahora te explico. Ahora no, nos vamos y nos vamos a practicar la Macarena. Dejemos a la gente hasta el próximo capítulo de Desastre Natural.